Estamos de vuelta con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. El día de hoy, debido a que estamos en la emisión de nuestro programa cultural de la semana, dedicado a la movida de la música, el arte y la cultura en general, conversaremos con el cantante Herrlich, que nos va a hablar un poco sobre su trayectoria musical y sobre sus planes para el futuro. ¿Qué tal, Herrlich? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por el pase. Estamos aquí trabajando, haciendo música, que es lo que amamos. Contentos trayendo algunas canciones entre el pop, el rock y la balada. Excelente, Herrlich. Me gustaría que, para empezar un poco, para iluminar un poco a nuestros oyentes en cuanto a ti, te pudieras hacer una breve presentación, ¿no? Claro. Soy Herrlich, soy un artista pop. Estamos trabajando lo que es pop. Vengo trabajando ya aquí en Lima hace cerca de un año, pues estaba de viaje, trabajando fuera. Y ahora venimos con esa propuesta un poco fresca, con matices y aires de libertad, de frescura, de optimismo, ¿no? De pasión y de entrega por lo que se hace, todo envuelto en algo positivo, ¿no? Algo pro. Excelente, o sea que lo tuyo es una onda muy positiva, muy... Sí, esa es la voz del proyecto. Excelente. ¿Cómo así decides tú empezar con esto de la música? ¿Cuáles fueron tus inicios musicales? Mis inicios, a ver... Bueno, yo soy el menor de tres hermanos, y pues ellos, a mi hermana le encanta el baile, a mi hermano también le encantaba la música bastante, le encanta mucho, y yo crecí en ese mundo, ¿no? Escuchando mucha música, mucho rock, y escuchando también bastante música bailable de parte de mi hermana. Poco a poco me fui influenciando, hice algunos talleres, y por mi padre hice algún taller de charango, por mi madre marinera norteña, por ahí olimeña, ya no recuerdo, fue hace varios años. Uno de los dos, definitivamente. Sí, ¿qué más? Y bueno, así me fui involucrando, ¿no? Y poco a poco llegué a un grupo de rock de barrio, empecé a hacer covers y me gustó, siempre me gustó el arte, siempre. Hacía un poco de teatro y baile y música, ¿no? Pero cuando llegó la música a mí, o sea, dije, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer y quiero contarle al mundo a través de mis canciones lo que hago. ¿Y cómo así fue que escogiste la música para expresarte? Porque como me dices, eres prácticamente multifacético, ¿no? Es decir, has hecho un poco de todo. ¿Pero por qué la música? He hecho poco, pero bien, bien de pequeño, ¿eh? No, si me pones ahorita a bailar, te vas a reír. Ok. Ahora la música yo la escojo, bueno, decido estudiar música y vivir de la música a los 13 años más o menos. A partir de ahí, pues empiezo a buscar la forma de costearme los estudios, ¿no? Siempre con la ayuda de la familia y continúo avanzando con lo que tengo a la mano y mostrando, trabajando en lo que tengo, ¿no? Mostrando lo que puedo. Así llego a una escuela campus aquí en Lima y estudio, luego me voy de viaje, estudio fuera algunos cursos. Siempre metido en la composición, lo mío es más la composición que otra cosa, es lo que más amo. Y en este asunto de la composición, cuando tú compones, ¿qué temas utilizas o en qué piensas, qué tratas de transmitir? Bueno, desde que empecé a componer en sí, a dónde va es el amor, ¿no? El principal punto, ¿no? Ya sea el amor de pareja, de familia, hacia tu país, ¿no? Hacia tu gente, hacia tu raza. Sobre todo va de eso, y este proyecto tiene bastante, bastante de eso. Es bien, las letras son bien sencillas, bien urbanas, bien sencillas, poesía muy, muy sencilla, pero esa es la idea, ¿no? Es la idea de que la gente pueda disfrutar sin tanta cosa, ¿no? Sencillamente con palabras muy directas, como un lenguaje muy urbano. Me hablabas en cuanto al amor, que es el, podríamos decir que es el tema principal de tu composición. Sí. ¿Y qué es lo que tú amas, Herrlich? Primeramente, bueno, pues Dios, la familia, los amigos, es lo primordial, ¿no? Y es porque lo tienes cerca, porque compartes y convives con ellos, pero de hecho que desde pequeño te inculcan, ¿no? Y el amor hacia todos los seres humanos, o sea, es lo que te va moviendo. ¿Y qué tal el amor romántico? ¿Qué dimensión ocupa de tu propuesta? Hay un gran porcentaje, ¿no? En el proyecto que trabajo de amor de pareja, ¿te refieres a eso? Claro. ¿Sí? Es más, hasta un poco más de un 50%, creo yo, o un 50% aproximadamente. Sí. ¿Y será de repente por alguna experiencia personal? Sí, no, la mayoría de temas que escribo son, claro, por experiencias mías. No todas, porque de hecho que me dedico a componer y siempre estoy haciendo temas nuevos. A veces relaciono las experiencias de mis amigos cercanos, de si he viajado, de si estoy en la familia, si veo cosas, ¿no? Siempre relaciono cosas y no solamente compongo cosas que me pasan a mí, sino que a otras personas cerca. O sea que tratas de sustraer un poco de la experiencia de los demás, ¿no? Así es, sí. Sí, porque dicen que justamente, bueno, el que aprende de sus propios errores es una buena persona, pero el que aprende de los errores de los demás es verdaderamente sabio, ¿no? Un poco eso, algo así. Claro. Bueno, igual es... tú aprendes de todo. Uno se aprende, se agarra de todo. Y cuando uno es artista o en la composición o en cualquier tipo de arte, siempre buscas buscas investigar o meterte, hurgar, ¿no? Ir más allá de lo que se ve de repente. Ir más allá de lo que puede ser... más allá de lo evidente, podríamos decir. Muy visible a la vista, ¿no? Tratar de buscar algo más allá y algo más profundo, ¿no? Algo más abstracto y eso, pues, es lo que envuelve el arte, ¿no? Y el amor y todo eso. Hablando de tus inicios netamente, ahora que has empezado una carrera musical y, bueno, eres un joven artista emergente, podríamos decir, ¿no? De alguna manera. ¿Qué apoyo has recibido? O sea, a tu alrededor, ¿qué apoyo has sentido, ¿no? De repente, no lo sé. Mire, el respaldo más grande, pues, viene de Dios, es el impulso más grande. La familia siempre está ahí, en las buenas y en las malas, dando, empujando siempre. Es difícil, no es tan fácil. Yo vengo de una familia muy sencilla, muy humilde, y a veces no lo toman tan bien cuando dices quiero ser músico profesional, ¿no? O sea, quiero dedicarme a la música, ¿no? No sé. Es el tipo de cosas que como que los padres no toman muy bien. Claro, no... Sí, he sentido apoyo de mis padres, pero de todas maneras no como que si hubiera dicho quiero ser doctor o hubiera estudiado para ser abogado. Podríamos decir que no a la primera. No. Sí, suele ocurrir. Sí, luchándola y luchando, pues, ¿no? En lo poco que he vivido, pues, he decidido hacer lo que me gusta y lo que amo, porque realmente siento que así estoy viviendo, ¿no? Y no haciendo lo que los demás quieren, pues, ¿no? Siempre con respeto, claro. Excelente. Muy bien, Herrlich. Tú nos habías dicho que ibas a compartir una canción con nosotros en este primer bloque. Claro que sí. La canción que les quiero compartir es una balada pop. Se llama Si tú no estás. La escribí hace un año, más o menos, aproximadamente. Habla de relación de amor, de pareja, creo. Pareja y más ahí, o sea, es algo de amor. Mejor la toco y la escuchamos y vamos viendo. Si tú no estás, ¿verdad? Si tú no estás. Muy bien, entonces, amigos oyentes, los dejamos con Herrlich y su canción Si tú no estás. Que eres tú quien se ha apoderado de mi corazón, mis sueños, mi fuerza, mi libertad, hasta mi respirar. Sabes que sin ti me encuentro en un abismo, no puedo elegir un laberinto sin salida, aún te amo sin sentir unas ganas de morir. Sabes que eres tú la dueña de mi vida y de mi amor, mi universo, mi sol, mi luna, mi estrella, de todas la más bella. Si tú no estás aquí, si tú no estás en mí, si tú no estás, no entiendo quién soy ni lo que siento. Si tú no estás aquí, si tú no estás en mí, si tú no estás, todo es mentira, mi vida se termina. Quédate junto a mí, acéptame como soy, la vida es así, con mis defectos y virtudes, un ser humano no lo dudes. estás, no entiendo quién soy ni lo que siento, no. Si tú no estás aquí, si tú no estás en mí, si tú no estás, todo es mentira, mi vida se termina. Sabes que eres tú la dueña de mi vida y de mi amor. Wow, realmente impresionante lo que Herlich ha compartido en esta tarde con nosotros aquí en el programa Opinión. Nosotros debemos ir a una pausa comercial. Vamos a seguir conversando un poco más, okay, en cuanto, sí, a tus posibles planes para el futuro y tus posibles influencias dentro de lo que, uh-huh, es tu arte, Herlich. Nosotros ya regresamos con su programa Opinión después de una pausa comercial. Vamos.